tener la lámpara de Aladino, para poder cambiar este maldito destino. Quisiera frotarla y que un genio aparezca, para que todas mis órdenes obedezca. El primer deseo que yo pediría sería saber por qué ella me mentía, porque me engañaba y me humillaba, porque ya conmigo tan sucio jugaba. Esa lamparita quisiera un día encontrar. Esa lamparita quisiera un día encontrar. Y esos tres deseos poder ordenar. Esa. Tener la lámpara de Aladino, para poder cambiar este maldito destino. Quisiera flotarla y que un genio aparezca, para que todas mis órdenes obedezca. Lo segundo que al genio ordenaría es que la haga sufrir como yo sufría. Y lo último que al genio pediría es que me haga olvidarla algún día. Quiero que llore y que implore mi perdón, que vea que es feo que te rompan el corazón. Que use su magia y todos sus poderes, para que no caiga de nuevo en sus redes. Esa lamparita, dice, quisiera algún día encontrar. ¿Cómo? Esa lamparita, quisiera encontrar. Y esos tres deseos poder ordenar.